Oye, a verá. ¡Negro, venga para acá! Que la negra lo quiere ver aquí mientras trabaja. A ver, dígame la adivinanza de hoy. Pero si es grosera, lo mato. Se lo juro que lo mato. Le lavo la boca con jabón y con petróleo. A ver, dígamela. Mami, que es una cosa que es dura y gorda y está cabezona. ¿Sí? La mete cuando pueda. Y no la quiere sacar. ¡Lo voy a matar, condenado negro, muchacho de porra! Es la tortuga, mami, la tortuga. ¡Ay, mi niño, me volví a equivocar! ¡Si el niño! El santo y puro, eso. Bonito. Y la vieja esta es una pelada y una grosera. ¡Claro que sí! Una grosera. Bueno, bueno, ¿cómo están? Saludos. ¿Qué estamos? Venimos de aquí. ¡Qué flojera! A ti todo te da flojera. Es cierto, sí, todo te da flojera. Es día de paseo, deberían estar contentos. Estás paseando y tienes flojera. Es bonito. Tu hueva me da hueva. Qué hueva, güey. Así, para los que no sepan, estamos en el zoológico regional. Sí, Y hay gente viéndonos, miren. Hay gente viéndonos, ¿qué? ¿Por qué nada lo pendejo? Yo quiero ver la tortugota que está allá. Ah, luego. Yo quiero ver la conchota. Es el único zoológico donde no vas a ver ni jirafas, ni elefantes, ni osos polares, ni pingüinos. Por algo se llama zoológico regional. ¿Ah? Sí, es que aquí solo hay puro animal de la región de Chiapas. Sí, ratas, mapaches. Puro de la selva. Ratas gigantes. Ratas grandes que les ponen tlacuaches. Y mientras más grande, más cambian su nombre. Es una pinche ratota. Es una extensa y gatos de ratas, con nombres diferentes. Y un pinche gatote. Está chido el gatote. Es un tigrillo. Ahí vamos a poner las fotos del paseo. Y ahorita estábamos. Bueno, acabamos de desayunar. Y de pensar nuestro. Plan malévolo que no diremos nada. Es sorpresa. Pero sí, qué bueno que están con nosotros. Estamos en el podcast número... ¡Ay, güey! ¡18! ¿Cuántos me perdí, güey? ¡Puto chingo, cabrón! Nos perdimos de muchos. Ah, sí, cierto, ahorita lo voy a presentar. Está con nosotros Gelia. ¿Cómo estás, Gelia? Bien, aquí, agarrando energías para la caminata que nos sobra. Ok, está Chovis. ¿Cómo estás, Chovis? Con algo de gripa, pero aquí andamos paseando. Está fresquezón aquí el asiento. Y hasta que se di... ¡No, está Kiski! ¡Qué pedos! Saludos, hasta que regreso, hasta que me vuelven a llamar. Pues como era paseado, pues tenía... ¡Nos recontrataron! O por lo menos eso aparenta. Oye, ¿mi regalo? Y mire, está Fito también. ¿Qué onda, Fito? Chido, aquí estoy. Ah, mucha verga. ¿Y quién es él? No sé, es un X. Tenía su nombre, no era Junterizo. Era Junterizo, pero más conocido como Fito entre... aquí entre amigos. Ajá, y pues qué chingón que estamos todos aquí. Y pues vamos con las noticias. Noticias. Noticias. Oh, chamaquitos. Sí, mucha gente. Qué pinche noticia es esta. Podrías andar en patillas y salir de tu casa. Sí. ¿Tener encerrados más tiempo? Pero, ¿a qué se refiere esta noticia? Yo no sé qué es. Pues dice pues que tras la adquisición de la licencia Actica Corporation para fabricar accesorios de Xbox 360, se anunció que una patente de tamaño real está en desarrollo y será lanzada en algún momento durante la segunda mitad de este año. Dice que han fabricado periféricos y tablas de sol, pero no se sabe qué información tendrá. Dice que será compatible con todos los juegos de ese deporte. ¿De surf? De surf, de... Pero... todos los juegos de tabla. Antes. Ajá, o sea, los de antes, los Tony Hawk y todos esos variantes, Echo. Skate... ¿Eso solamente va a ser un periférico, no va a ser un juego en sí? No, es un periférico. Uy, va a jugar Tony Hawk retrasado. Supongo que va a sacar un juego así como el Crossbow de Link, que salió un pinche juego chafa para esa chingadera. Spin-off. Ajá. Qué chafa. Así va a ser alguna mamada. Bueno, estaría mejor que sacaran un rifle para los shooters. Sí, un rifle que tire balines de la... Ajá. A ver. No, güey, ponle la punta a tu tele, pues, y va a la mira. Estaría más perro que el pinche control. Sí. Por eso me suena ya Wiimote. No compres una patineta y aprendan a patinar, ¿verdad? Ajá. O se hagan el parque. Obviamente se volarán un dedo, se les caerá la uña. Fracturarán la pierna y será irreversible a la agresión. Les quedarán cicatrices de poder. Se los digo yo, que tengo unas cuantas. Oh, una vez. Pero en su casa si les pasa algo y no hay nadie, ya valieron. Ey, digamos. Ay, pueden gritar de dolor allá afuera. Sí, Va a haber un juego timulero. Excelente, ¿qué va a traer una chica extra? Una muñeca inflable. Güey, ya no tienes Wii. Yo soy tu Wii. Y también Pinto está con nosotros, ¿qué opinas? No, dice que va a haber un juego de bolero que según este va a salir Carmen Electra. Calimino, Spice Girls. ¿Van a hacer table? Sí, se supone, güey. No tengo nada, prácticamente. O sea, tú, si tú siempre has querido ser una playbolera. O sea, ¿no? Lo veo como un ejercicio aeróbico, tanto para hombres como para mujeres. Oye, yo no me voy a poner a bailar como tarado con un personaje. Obviamente. No. Está cagado. Ay, les serviré de mucho, Sí, ya podría ser ridículo en un juego de. Vayan a los tables. Sí. Reales. Vayan, mejor vayan. Son más baratos. Sí. Oh, es menos ridículo, ni siquiera ves nadie. Son más baratos y el recuerdo durará por siempre. Y eso sí. Sí, Valve podría desarrollar en Wii, sí, ya sabemos que quiere desarrollar Half-Life. ¿Qué hace Valve? Yo no los conozco. Oye, es una grupo de rock. No, nada que ver, güey. Ah, son los que hicieron Half-Life y Fortnite. A huevo. ¿Y qué van a hacer? Ah, pues no, están a papá Valve. Papá Valve. No, no has jugado en ninguno de sus juegos. Pero igual Portal, se escuché que iba a salir una versión para Wii. Ajá. Imagino que eso es lo. Pero es lo que yo no veo. Veo mucho sentido. Si de por sí el motor gráfico que maneja el Xbox Negro se moría al jugarlo. El Half-Life 2 en Xbox Negro, puta, tardaba un chingo en cargar, güey. Y el Wii no es ni la mitad de la capacidad del Xbox. No, es la tercera parte. O sea, puta, no sé cómo verga le vayan a hacer. Resolución chafa. Ey. Sí. Qué cagada, en serio. Pero es que también está viendo, Valve ve el negocio, pues, de que como hay muchos Wii's ahí vendidos, pues igual tienen que sacarle. Pero igual algo. No es muy rentable lo que digamos con el Wii, porque muchas empresas ya se han quejado de que no vende. No que vende. Pero bueno, ojalá. Gracias al Wii. Le deseamos suerte a Valve. Chido. Sí. Oye, las compañías están cancelando su pinche aparición en el E3, güey. Desde el principio que se cambió de lugar lo que es el E3, ya ha tenido muchos problemas. Tal vez por eso como que muchos decidieron ya crear sus propios eventos independientes para por más mostrar sus juegos. Pues que eso ya se veía venir, por lo acaso, pero qué cagado que siendo el E3 uno de los eventos más importantes para gamers, se vaya a perder, pues, porque ya lo veía más como una tradición que como un evento. Puede pasar, ¿no? Sí. Pero el E3 es el E3. Pues sí, el detalle está en que no hay una, como ya ha habido varias, hubo varias decepciones en el último E3, porque eran en varios lugares. Uno tiene que ir trasladarse a varias locaciones para poder ir a un evento. Tienes que trasladarte, tienes que pasar por la playa. Dicen que era bonito el concepto, pero igual era muy cansado. No era un solo evento. Igual están viendo que es mejor que cada quien haga su pinche evento, ¿no? Para mostrar sus cosas. Pero era lo chido, ¿no? Era como que, es un E3, se va a ver todo lo bueno, todo lo que en este año que va a ser. Lo mejor de lo mejor. Exactamente. Dime quién gamer no soñó con ir una vez al E3. Y ya valió. Prácticamente ya valió. Ahora van a ir a otro evento. Al EGS. Al EGS. Al Development Conference. Que cobran como 300 dólares la entrada y lo único que llegas a hacer es jugar demos. Y llegas a jugar demos de arcade. Demos de arcade. A jugar FIFA 2008. Ya va a jugar Pac-Man en live. Pac-Man. Lástima por el E3. Lástima por el E3. Fue algo que siempre fue como la meca de muchos. Y pues es feo que se pierda. Pero así son las cosas. Ojalá los que hacen el E3 lo tomen en cuenta para tratar de... Que le den un giro. Que le den un giro al torno para que se pueda hacer algo mejor. Puta, ¿ya Jin ya jugó GTA? No soy tan fan. Bueno, sí, jugué los anteriores, pero el 4 no. No, está muy verga el GTA 4. Es lo que dicen, por lo que veo, que haya vendido que haya 1 millón de personas que jueguen GTA en live, quiere decir que está muy poca madre. Está muy chingón. Eso es solo por el primer día. Es que de hecho con los anteriores GTA también está muy chingón, güey. Mira que yo no me ha llamado mucho la atención el GTA, pero por curiosidad quiero que voy a probarlo. Una cosa que sí quería decir, güey, estaba leyendo la vez pasada que decía un güey ahí que que te puedes pasar horas sin golpear a nadie en GTA, güey. Pero si te pasas horas sin golpear a nadie, ¿qué chiste tiene el juego, güey? Sí. El chiste es quitarle el dinero a los peatones, atropellar gente. Hacer estrellitas. Sí, güey, alborotar a los pandilleros, wey. Ese es el chiste del juego, güey. Es lo que nunca puede ser en la vida real en sí, güey. Ajá. Si no, no sería... Pues, un juego chido. Va a quedar ese morbo, ¿no? De que... Oh. Y ya rompió el récord, según esto, los del récord Guinness iban a abrir una sección de videojuegos en ventas. según GTA iba a romper ese por primera vez un récord de venta. De Halo. No, no, ah, Halo no, no marcó. Sims. ¿O qué? Creo que es el de Sims. El Sims es el juego más vendido. Pues quién sabe. Qué cagado. Sí, la neta. Sí. La gente no tiene vida en estos días. Pues si fuera tan cagado no vendría tanto. Yo diría que el montón lo compra. Sí. Es como el Wii. Sí. Eso quiere decir que hay mucha gente sin nada que hacer. Es como si hicieras una encuesta. ¿Qué juegas? ¿Gears o FIFA 2008? ¿Tú quién crees que ganaría? FIFA 2008. Sería FIFA. Es FIFA. Es FIFA. A veces así la naturaleza. Sin pensarlo, FIFA. Seguimos. Noticias medias piñatas. Halo Wars va a poder tener contenido de los usuarios. Va a llegar ahora. ¿Y qué es? ¿Qué va a ser? Mapas nuevos. Son mapas. Es como de hecho, Finpares, que tú creas tu propio mapa y lo guardabas. Es la misma mamada. ¿Qué hay? ¿Qué emociones? No, sí, la verdad sí está medio cagado. Sí, qué hueva andar creando mapas. Qué hueva. Pero hay gente que sí le gusta, güey, ¿sabes? Hay gente que sí. Sí, pero no lo veo tanto así. Sí, no se ve así como que así que grande. Es como los mapas de Smash, güey. Pero en el mapa de Smash todavía los creas, no los puedes jugar, güey. No mames. No los puedes jugar. No los puedes jugar en línea, pues que es el chiste. Es lo que te iba a preguntar, güey. Por ejemplo, tú haces tu mapa, ¿no? Y lo quieres jugar en línea, ¿lo compartes o qué onda? No se puede. Se puede compartir, sí, pero tiene que ser juego local. Qué asco. No, está muy cagado así, güey. Sí. Apesta. Sí. Microsoft dice no rotundamente al editor de Blu-ray, que ya sabíamos qué pedos. Qué bueno, porque saldría carísimo. Y tendríamos si que comprar otro puto periférico. Sí. Y además a los pobres que compraron su HDVD, que ya es incierto. Pues, es que es cierto, uno compra el aparato porque es novedad, pero igual no lo sabe usar. Es como lo que le pasó al Wii. El Wii. O sea, lo compran y dicen, ah, está chingón, pero luego no le pueden sacar jugo. O compran un Xbox y no compran juegos, o no sé, güey. Sí, sí. Hay que pedir prestado. Pagar mejor prestar que comprar pirata. Aquí nadie compra pirata, aquí nadie compra pirata. No, aquí nadie compra pirata, ¿qué te pasa? Sí. Por eso te dije, es mejor prestar. Pasamos a lo siguiente, ya se está volviendo. Ya, vamos, sigamos con lo siguiente. A ver. Por cierto, Gile ya habla más. ¿Cuánto tiempo me he ausentado en estos podcasts que ya veo que participa? ¿Eh? No le entendí. Dice que porque ahora ya hablas más, ya eres más platicadora, ya comentas. No sé, debo usar mis micrófonos para algo, ¿no? Por eso hay que obligarla a que compre micrófonos. Sí. Y pues seguimos, Blizzard comienza a ofrecer sus juegos de manera digital, que bueno, Call of Duty se vende como pan caliente, que felicidades. Ya lo bajó GTA. Ya se lo chingó GTA. Es el segundo juego de PlayStation 3 en vender 3 millones de copias. Es el primero, sí es cierto, Monster Storm casi vendía los 100. Bueno, sigue. Trucos de GTA, ¿a quién verga le importa? Trucos en combo. Bueno, sí, sí, no tenemos secciones, ¿verdad? No hay secciones, hay gente. Algún día que tengamos la página decente. Si quieren trucos, les podemos dar trucos. Sí. O algún o cómo se puede decir que podemos dar apoyo en alguna cosa, digamos, si se les descompuso su Rock Band, yo les puedo decir cómo se soporte componerlo. El técnico para videojuegos. Soporte técnico. Apoyo. Llamada celular al 044-961. Llamada sin costo. Si les contesta mi mamá, cuelguen. Anuncian Doom 4, Doom 4, no mames. Pero lo están anunciando 4, apenas, pero para que salga dentro de unos 4 o 5 años. ¿A quién le interesa? Para los que jugamos Doom 3. Ya ven, a nosotros nos interesan también otras cosas, así que no sean culeros. Es que sí, ha de estar chido. No, es que Doom es leyenda, es de entre los iconos del clásico, güey. Sí, fueron los que han roto mucho. Ese es el parteaguas en el Doom. Es como el Super Mario de los shooters. Sí, sí, exacto. Aunque muchos dirán que es Wolfenstein, pero es Doom, güey. Sí, es Doom. Wolfenstein fue el primero, pero el que metió al público el first person fue el Doom. Exactamente. Y hasta la fecha siempre ha sido un parteaguas. Y aún hay computadoras actuales que no jalan la capacidad del pinche Doom 3 todavía, güey. Así es. Todavía muere. Incluso la versión de Xbox Negro es un bodrio. Sí, está muy oscuro y no tiene muchas opciones. Y está muy limitado el Doom 3 de Xbox. Sí, eso sí. como que le faltó más. Pero se supone que ahora es como Doom 4 va a salir, bueno, va a salir dentro de un buen tiempo porque aún todavía no creo que lo saquen. Según iba a salir para PC, o sea, se estaba pensando en desarrollo para PC, pero como se da tendencias en estos días, que la consola, que las consolas son las poderosas, supongo que saldrá más que nada para Xbox, pero no creo que salga para esa generación, güey. Yo especulando, yo creo que podría salir para una nueva generación, güey. Posiblemente, pero no creo que se retrase. No, es que tarda mucho, se echan como 3 años fuera. El Doom 3 fue anunciado en el 2000 y salió hasta 2003, güey. Así como lo hizo los de, ¿cómo se llama? ¿Los StarCraft? ¿No? ¿Los StarCraft? ¿Puta StarCraft? Están diciendo de puta madre. Y siguen. Todavía no hay fecha tentativa, ¿no? O sea, si echan su tiempecito el software, se lo echa. Y si lo aprovecha un chingo. Yo en vez de un Doom, yo preferiría un buen Quake. Un Quake 5, poca madre, güey. Y no sé qué día vi el Quake para comprarlo. Voy a comprar, pinche Quake. ¿Y este Doom va a usar algún tipo de motor gráfico nuevo? Sí, es lo más probable. Siempre cuando dices va a ser con juego nuevo es porque... O el Unreal, como todos. No, pero el Quake tiene su propio... ellos hacen su propio motor gráfico. Sí, okay, chido. Quake, id Software siempre hace sus motores gráficos. Es la competencia de id Software. De Unreal. A ver, ¿qué más? Hoy se pacha GTA, qué bueno. Va a haber un GTA en tiempo real, qué bueno. El Wii Fit ya está en México. Genial, ya va a haber gente fracturada aquí en México. Ya va a haber gente flaca. Si ven un chingo de flacos es porque ya juegan Wii Fit. Sí, excelente. Qué emoción. Sí, güey. Si es un evento especial, supe, no sé qué harían. O pues, simplemente ya vino Wii Fit. No, pues, ay, es que no mames. Yo, mira, tengo Wii Fit y tengo un VHS de Gloria Trevi de Aerobics de 1991. O sea, ¿por cuál me voy, güey? ¿Cuál es más barato? Voto por el de Gloria Trevi. Voto por Gloria Trevi. Bueno, la chamaca. No mames, o sí, sea, qué sí, pedos sí. Con esa madre, pinche Wii Fit. Yo siento que Wii Fit no es un juego. Nos quieren vender como un juego. Es un periférico para vender un periférico. Hubiera salido con otros botones, sería un pong. Pero ok, sería un tapete. Pero no mames, no es un juego. Entiéndalo. Wii, pero todo no mundo es un juego. Mercadotecnia. Es lo mismo que tiene el Wii. Pero está bien, ¿no? O sea, te enseñan cómo hacer ejercicio. Exactamente, o sea, no es malo, pero yo lo que digo es que el concepto es que no te lo venden como debería. Pero sí, además es un accesorio casi inservible, porque lo único que es una tabla para subir y bajar. Bien, te puedes comprar un DVD de alguno de los güeyes que hacen ejercicios. De pilates, güey. De pilates. Pero ¿qué vas a hacer? Lo vas a botar ahí, nunca lo vas a hacer. ¿Cuál es la diferencia con el Wii Fit? Pues que te va a enseñar a hacer esto, hacer aquello, hacer el otro. No es lo mismo hacer un DVD. Pero va a ser un poco más atractivo. Es que la gente siempre se va como que, ah, no hago ejercicio, pero cuando tenga mi Wii Fit lo haré. Ajá. Y ahora no lo hacen. Lo hacen 2-3 veces. Eso y luego lo pasó mandan a la chingada. Lo mismo pasó, tuvo sí, el mismo sencillo y ya después lo juegas y dices, no, qué chido, bueno, ya me voy. Ajá. Exactamente, o sea, es la novedad, güey. Y no vas a ver que todas las señoras se van a comprarlo por su hijita. Dice, ah, te vas a comprar tu Wii Fit. Y señora que... Es cierto, ¿en qué rango está ubicado de edades para la compra de Wii? Para señoras. Porque el Wii está catalogado como consola para niños. Creo que no tiene edad. Bueno, si te sientes gorda y es familiar, pues... es para ti. Pero yo no conozco ningún adulto. No conozco ningún adulto que tenga Wii. ¿Adulto? Un adulto mayor de 30 años. Ajá. Uno. Empezamos a decir. Bueno, sí, güey. El viejito que tiene su negocio. Sí, pero ese güey puede, pero por eso es su negocio. Pero o sea, no, güey. Hasta eso no tiene un Wii. Pero bueno, vende. Sí, el chido es que vende, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ya como notas principales sería que ya Guitar Hero 4 se va a ver, va a tener su super novedosa innovación. Más dinero para gastar. Pues está todavía en veremos, porque según tengo entendido se iban a meter otros nuevos periféricos, pero no se sabe exactamente si va a ser una batería, pero es lo común. Pero Pues la verdad no sé, solamente creo que es un pretexto para hacerle competencia al Rock Band. Según tengo entendido, bueno, en el sentido de Guitar Hero 2 viene ahí un el nombre de una entrada que tiene la guitarra, ajá, la Spur, que dice que es para un pedal, güey. Eso está bien perro, güey. Es lo mismo, ahí lo hace lo mismo con el... ¿Cómo se llama? No, güey, no es lo mismo. Hace lo mismo. No, güey, no es lo mismo. O sea, el pedal te daría efectos, sí, güey, lo que sé. Pero es... No, güey, son perfectos, no valen la pena, güey. Son perfectos inútiles. Sí, eso sí. Es como comprar la guitarra doble, güey. Ajá. O sea, juega lo mismo, nada más que te quita. Y te disfrazas de pizza, güey, y haces tu video y lo subes a YouTube. Está muy bueno, a mí me dio risa. Lo voy a poner para que te den el chiste de la pizza. Sí, voy a poner el video. Pero sí, es en serio, está bien que sacan. Según dicen que van a sacar una batería, o un vocal, o sea, un micrófono. Pero igual era para la competencia. Yo francamente, en vez de que pongan periféricos chafas, o sea, que inviertan en periféricos, deberían invertir en licencias para música. En licencias, exactamente, porque sí, compras más el juego por las canciones que trae que por los periféricos. Exactamente. O sea, yo puedo decirle que el Rock Band lo compré solamente por el jugar gente de Sandman, y el Guitar Hero por la de One, y por la de Slayer de Raining Blonde. Prácticamente me guié más en el tracklist que en el periférico. Exactamente. Te vas más a qué tipo de música, sí, vas, ajá, a qué grupos hay. Ajá. Eso también deberían checar los programadores, porque no, si me ponen rolas, se ponen bien piñatas, o ponen rolas que nada que ver, wey. Sí. O de pop, o de no sé, güey. Sí, no falta que salgan con sus mamás de RBD, güey. Eso viene en el plan de Rock Band, güey. Rock Band, güey. En 22 de junio sale oficialmente aquí en México con descargas locales, según en México. Entendido. Así ya, sí, ya. A su pelona. Según tengo entendido. Según, sí, se van a explotar licencias aquí en México. Se van a explotar, pero... Puta de maná, güey. De hecho, van a vender, créeme que van a vender, pero... Pero aquí en México, güey, puro rock pop y... De y Panda. Van a sacar Panda, güey. Y un día de estos, créeme que vas a salir reggaetón, güey, en Rock Band. Un grupo no tiene solos chingoncísimos que digas tú, no, yo quiero tocar esa canción, güey. ¿Juan Gabriel? No, y yo no conozco a ninguno, todos tocan. No, la neta, ¿no? No, por lo general son son círculos. Sí, todos son, lo único que saben son círculos. Son círculos. Y los que tocan así sería. Lo único que más o menos hace un solo sería. Los de Jaguares, bueno, los Caifanes. Si ponen una de Maná, van a poner la de Corazón Espinado de Santana. Sí, esa es la única que Ay, y hay grupos independientes, te diré, que suenan muy bien, pero esos no los meten más como... No, pues meten todo lo que veas en TV, lo van a meter ahí, güey. Sí. Qué cagado, neta, qué cagado. Otra vez RBD, ver a Belinda, que ahora es rockera. Ver a Moderato. Es una mentada de madre, güey, cuando vi un pinche video que estaba en concierto. Ni siquiera sabe tocar la puta guitarra, va, agarra la guitarra y la hace mierda contra el piso, güey. Qué cagado. ¿Con qué huevos? Va ¿Qué? Y rompe una guitarra sin ni siquiera la sabe tocar. Es mucha verga, güey. Qué cagado. Ah, va a haber una película de Bioshock. Ah, de Bioshock y también de Uncharted. Del Death from Two. Pero es más común un día de Jones ese güey, sí, ¿no? Pero igual va a tener el nombre Uncharted. Ay, no mames, pésimo precioso para una película, güey. El de Bioshock todavía se me hace interesante. Pero igual... Tiene muy buen tema. Aunque espero que no la caigan con los Big Daddies y los Plásmidos y las Little Sisters y... Fíjate que me preocupa más cómo vayan a trabajar la trama, cómo van a poner los... Bueno, será hecho por el Universal Studios, por Guillermo del Toro. Cierto, Guillermo del Toro sí tiene muy buena. Guillermo del Toro no va a estar, léanlo bien. Oh, fuck. Será... Gore Verbinski, director de Piratas del Caribe, así como John Logan, guion, el cual trabajó anteriormente como creador. Está Ken Dive, del equipo creador del juego, que ha participado activamente desde la creación de la película. Y Universal Studios, que siempre patrocina bodrios. Pero según, bueno, eso ya será otra información. Sí. Igual suena bien el grupo que va a armar la película. Suena bien el grupo técnico, pero ese de piratas como que de... Sí, demasiado. Va a ser demasiado mamona entonces, ¿verdad? Sí. Se ve la foto dice en Mortal Kombat Universe, a quién verga le importa. Ah, no, imagínate, todo el mundo ya estaba yo leyendo unos posts donde preguntan cómo chingados van a matar a Superman. Se supone que es el hombre de acero y es indestructible. Kryptonita. O sea, ahí dice que va a haber va a ser, este, ¿cómo se dice? Débil a ataques de magia y cosas así, igual no lo van a hacer. Ay, pero la mayoría de Mortal Kombat son ataques físicos. Sí. El único que sería Scorpion, Sub-Zero. El viejito. No, creo que se llama. Raiden, realmente ese crossover está bien cagado, güey. O sea, tuve Batman, te lo creo, Flash, te lo creo. Pero Superman. Es que DC, siento que es una serie de superhéroes infantiles. O sea, es una serie de superhéroes como que dices tú, sí, güey, y son de antaño. No son como para darse en la madre ese tipo. Te hubiera creído un Marvel. Porque sí son más de... Son más de vergazos. Son más de los madrazos. Pero en DC nada más. El que está muy verga va a ser el juego de Namco contra Capcom, güey. ¿De Namco? Namco contra Capcom. ¿Qué personajes van a traer? De Namco va a traer todos sus RPGs chafas. Ah, sí, es cierto. Y sí, de Capcom, este... su, pues lo de cajón. Y ya como última noticia, ya salió el video de Gears of War 2. Que está el video game. Salió el viernes, este viernes salió a las 10 de la noche. Fue una exclusiva de Game Trailers. Ah no, G4 TV. Y este, y sí nos mostró en pequeños 2 minutos o 2 minutos y medio. Nos mostró lo mucha verga que va a estar Gears of War 2. 2 minutos fueron suficientes como para decirte... Cómprenlo a huevos. Corran a apartar. Sí, compren. Sean consumistas. Sí. Está muy chingón, gráficamente está impresionante. Es lo mismo. Incluso hay una comparación gráfica entre Gears of War 1 y el 2, en lo que hace el demo. Y lo que más se desarrolla es que ya tiene más luz. Y son más coloridos los personajes. No, pues está, se ve muy verga y ojalá que quede mucho modo de pinche gol. No, ya está muy chido. Sale en noviembre, aparte de ahorren, piensan sus padres. Sí. Staffen. Y también Ninja Gaiden. Aprovechen los que cumplen años. Desgraciadamente. Sí. Diablos. Está muy verga. Sigamos con nuestra vida. Y pues acabaron las noticias. Comentarios, ahí hay comentarios. Drax dice, ¿qué onda, chido pod? Yo quiero un arma. Ah, fue por el intro, ¿no? Del arma. sale, nos vemos. Y que no sabía que había GTA para GBA. Sí, yo no sabía que había GTA para Game Boy Advance. Ah, sí, hay una. Sí, GTA. Está recagadísimo. Hay GTA para Game Boy Advance, y qué bueno. Y Hernaldo, no sé quién es. ¿Quién será el Hernaldo? Dice, estuvo chido, cabe mencionar que ese juego es del Chavo. Sí, juegos del Chavo. El Street Chavo, dice. Es de peleas que pasó con Ramón, estilo Mario, no lo han visto, en vez de Mario y Don Ramón. Pero son como... Pero son juegos, güey. Y pues ya, sacamos los pinches comentarios. No sabía yo mi Blue Dragon. Te enseño mi Blue Dragon. Y pues algo que quieran comentar, que quieran aclarar, algo que agregar. No. Pues nada, hoy vamos a seguir paseando. Vamos a seguir paseando aquí en el zoológico. Y vamos a ver los monos aviadores y un jaguar. Las tortugas. Estamos pendientes con la concha. Vamos a ver con las tortugas y con las tortas. Y pues eso es todo. Se despide Chovis. Nos estamos viendo y a ver para cuándo hacemos otro podcast. Kiske. Sí, saludos. Ya esperemos esperemos participar en el siguiente podcast otra vez. Con Chorizo. Muy emocionado. Bien corrido. No iba a ver. Ah, sí, adiós. Aquí estuvo, aunque no lo pareciera. Sí, aquí estuvo chingando la madre. Y Helia. Ah, cuídense todos y estén pendientes para algún día que transmita. Ah, sí, ¿por qué no transmites? Y sí, próximamente. Me sorprende que es popular y a mí me dicen, no, oye, pásame el correo de Helia, que no sé qué. Y así de que ¿qué lo y quieres? Me regalo. Y le digo, ¿para qué lo quieres? Y pues un servidor se da de que se despide. Y hasta luego, estamos en el podcast número 18. Sí, y adiós. Van, Guitar Hero. Canciones nuevas. Lobos aviadores. Y tortugas. Y gatos. Gatitos. Y un lobo. Un gran sapo. Un gran sapo. Yo quiero un monito. Bueno. Algún día. Algún día lo tendrás. Adiós. Adiós.